Allan Kardec. El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo 20. Los obreros de la última hora. Instrucciones de los espíritus. Los últimos serán los primeros. Misión de los espíritas. Los obreros del Señor. 1. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que salió de madrugada a fin de contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en que pagaría cada uno un denario por día, los envió a su viña. Salió de nuevo hacia la hora tercera del día, y al ver a otros que estaban en la plaza sin hacer nada, les dijo, «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea razonable». Y ellos fueron. Salió nuevamente a la hora sexta y a la hora nona del día, e hizo lo mismo. Y al salir una vez más hacia la hora undécima, todavía halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué permanecéis aquí el día entero sin trabajar? Se debe, le dijeron ellos, a que nadie nos ha contratado. Él entonces les dijo, id vosotros también a mi viña. Al caer la tarde, el señor de la viña dijo a quien atendía sus negocios, llama a los obreros y págales, comenzando por los últimos y siguiendo hasta los primeros. Vinieron, pues, los que habían llegado a la viña recién a la hora undécima, y recibió cada uno un denario. Luego vinieron los que habían sido contratados en primer lugar, y creyeron que iban a recibir más, pero recibieron solamente un denario cada uno. Y al recibirlo se quejaban ante el padre de familia, diciendo, «Estos últimos han trabajado solo una hora, y les das tanto como a nosotros, que soportamos el peso del día y el calor». Pero el señor de la viña respondió a uno de ellos, «Amigo, no te hago daño alguno. No conviniste conmigo en recibir un denario por el día. Toma lo que te pertenece y vete. Por mi parte, quiero dar a este último tanto como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿Tienes mal ojo, porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos, porque muchos son los llamados, y pocos los escogidos». San Mateo, 20, 1 a 16. Veas también, Parábola del festín de bodas, capítulo 18, párrafo 1. Instrucciones de los espíritus. Los últimos serán los primeros. 2. El obrero de la última hora tiene derecho al salario, pero es preciso que su buena voluntad lo haya mantenido a disposición del Señor, que habría de emplearlo, y que su retraso no fuera fruto de la pereza o de la mala voluntad. Tiene derecho al salario porque, desde el alba, esperaba con impaciencia al que finalmente lo convocaría al trabajo. Este obrero era laborioso, solo le faltaba una tarea. Por el contrario, si hubiese rechazado el trabajo a cualquier hora del día, si hubiese dicho, tengamos paciencia, el reposo me es grato. Cuando suene la última hora será el momento de pensar en el salario de la jornada. ¿Qué necesidad tengo de tomarme molestias por un patrón al que no conozco ni estimo? Cuanto más tarde, mejor. En ese caso, amigos míos, él no habría recibido el salario del obrero, sino el de la pereza. ¿Qué diremos, pues, de aquel que, en vez de permanecer simplemente inactivo, empleó las horas destinadas al trabajo del día en cometer hechos reprensibles? Que blasfemó contra Dios, derramó la sangre de sus hermanos, instaló la perturbación en las familias, causó la ruina de los hombres que confiaron en él, abusó de la inocencia, en suma, que se deleitó con todas las ignominias de la humanidad. ¿Qué será de él? Le bastará con decir, en la última hora, Señor, he empleado mal mi tiempo. Contrátame hasta que concluya el día, de modo que haga algo de mi tarea, aunque sea poco, y entrégame el salario del trabajador de buena voluntad. No, no. Pues el Señor le dirá, en este momento no tengo trabajo para ti. Desperdiciaste tu tiempo. Olvidaste lo que habías aprendido. Ahora ya no sabes trabajar en mi viña. Empieza otra vez el aprendizaje, y cuando estés mejor dispuesto, vuelve, y pondré mi vasto campo a tu disposición, y en él podrás trabajar a cualquier hora del día. Buenos espíritas, queridos míos, todos vosotros sois trabajadores de la última hora. Muy orgulloso sería el que dijese, comencé la tarea al despuntar el día y no la concluiré hasta el anochecer. Vosotros habéis venido cuando fuisteis convocados, más temprano o más tarde, para la encarnación cuya cadena arrastráis. Pero han pasado siglos y siglos desde que el Señor os llamó a su viña, sin que quisierais entrar en ella. Ha llegado el momento de que recibáis el salario. Emplead convenientemente la hora que os queda, y nunca olvidéis que vuestra existencia, tan extensa que os parece, solo es un momento fugitivo en la inmensidad de los tiempos que componen para vosotros la eternidad. Constantino, espíritu protector. Burdeos, 1863. 3. Jesús apreciaba la sencillez de los símbolos. En su lenguaje vigoroso, los obreros llegados a la primera hora son los profetas, Moisés y todos los iniciadores que marcaron las etapas del progreso, etapas que se prolongaron a través de los siglos por obra de los apóstoles, los mártires, los padres de la Iglesia, los sabios, los filósofos y, finalmente, los espíritas. Estos, que llegaron en último término, fueron anunciados y predichos desde la aurora del advenimiento del Mesías, y recibirán la misma recompensa. ¿Qué digo? Recibirán una recompensa mayor. Últimos en llegar, los espíritas aprovechan los trabajos intelectuales de sus antecesores, porque el hombre debe heredar del hombre, y porque sus trabajos, tanto como los resultados, son colectivos, Dios bendice la solidaridad. Por otra parte, muchos de esos antecesores vuelven a vivir hoy, o vivirán otra vez mañana, a fin de concluir la obra que comenzaron en el pasado. Más de un patriarca, más de un profeta, más de un discípulo de Cristo, más de un propagador de la fe cristiana, se encuentran entre ellos, aunque más esclarecidos, con más adelanto, y trabajan ya no en la base, sino en el coronamiento del edificio. Su salario será, por consiguiente, proporcional al mérito de la obra. La reencarnación, ese bello dogma, eterniza y define la filiación espiritual. El espíritu, llamado a rendir cuentas de su mandato terrenal, comprende la continuidad de la tarea interrumpida, pero siempre reiniciada. B. Siente que ha tomado del aire el pensamiento de quienes lo precedieron. Vuelve a entrar en la lid, con la madurez de la experiencia, para avanzar aún más. Y todos, tanto los obreros de la primera hora como los de la última, conscientes de la profunda justicia de Dios, ya no se quejan, lo adoran. Ese es uno de los verdaderos sentidos de esta parábola, que contiene, como todas las que Jesús dirigió al pueblo, el germen del porvenir, y constituye también, bajo todas las formas, bajo todas las alegorías, la revelación de esa magnífica unidad que armoniza todos los elementos del universo, de esa solidaridad que vincula a los seres del presente con el pasado y el porvenir. Henri Heine. París, 1863. Misión de los espíritas. 4. ¿No oís ya el rugido de la tempestad que habrá de arrasar al viejo mundo y que sepultará en la nada el conjunto de las iniquidades terrenales? ¡Ah! Bendecid al Señor, vosotros, los que habéis depositado vuestra fe en su soberana justicia, y que, como nuevos apóstoles de la creencia revelada por las voces proféticas superiores, vais a predicar el nuevo dogma de la reencarnación y de la elevación de los espíritus, según hayan cumplido, bien o mal, sus respectivas misiones, así como soportado sus pruebas terrenales. Ya no temáis. Las lenguas de fuego están sobre vuestras cabezas. Auténticos adeptos del espiritismo, sois los elegidos de Dios. Id y predicad la palabra divina. Ha llegado la hora en que debéis sacrificar, para su propagación, vuestras costumbres, vuestro trabajo y vuestras actividades fútiles. Id y predicad, los espíritus de lo alto están con vosotros. Por cierto, hablaréis a personas que no querrán escuchar la voz de Dios, porque esa voz las incita sin cesar a la abnegación. Predicaréis el desinterés a los avaros, la abstinencia a los disolutos, la mansedumbre a los tiranos domésticos, como también a los déspotas. Palabras perdidas, lo sé. Pero, ¿qué importa? Es preciso que reguéis con vuestro sudor el terreno que habréis de sembrar, porque no fructificará ni producirá más que con los esfuerzos reiterados de la azada y el arado del Evangelio. Id y predicad. Así es, vosotros, hombres de buena fe, convencidos de vuestra inferioridad en relación con los mundos diseminados en el infinito, enrolaos en la cruzada contra la injusticia y la iniquidad. Id y derribad el culto del becerro de oro, cada día más invasor. Avanzad, Dios os conduce. Hombres simples e ignorantes, vuestras lenguas se desatarán, y hablaréis como ningún orador lo hace. Id y predicad, que las poblaciones atentas recogerán felices vuestras palabras de consuelo, fraternidad, esperanza y paz. ¿Qué importan las emboscadas que os tenderán en el camino? Solo los lobos caen en las trampas para lobos, porque el pastor sabrá defender a sus ovejas de los carniceros que pretendan sacrificarlas. Hombres valerosos, id delante de Dios, pues, más dichosos que Santo Tomás, creéis sin pedir ver, y aceptáis los hechos de la mediunidad, aunque no hayáis podido obtenerlos mediante vosotros mismos. Id, el Espíritu de Dios os conduce. Marcha, pues, hacia adelante, falange imponente por tu fe. Los numerosos batallones de los incrédulos se dispersarán ante ti, como la niebla de la mañana ante los primeros rayos del sol naciente. La fe es la virtud que transportará montañas, dijo Jesús. No obstante, más pesados que las más pesadas montañas, están depositados en el corazón de los hombres la impureza y todos los vicios derivados de ella. Partid, pues, con valor, a fin de remover esa montaña de iniquidades que las generaciones futuras solo llegarán a conocer como una leyenda, del mismo modo que vosotros conocéis imperfectamente el período que precedió a la civilización pagana. En efecto, las perturbaciones morales y filosóficas van a estallar en todos los puntos del globo. Se acerca la hora en que la luz divina aparecerá en los dos mundos. Id, pues, llevad la palabra divina a los grandes, que la desdeñarán, a los científicos, que exigirán pruebas, a los pequeños y a los sencillos, que la aceptarán, porque entre los mártires del trabajo, en esta expiación terrenal, encontraréis el fervor y la fe. Id, pues ellos recibirán con cánticos de gratitud y alabanza a Dios el sagrado consuelo que les llevaréis, e inclinarán su frente en agradecimiento al Creador por la porción que les toca en relación con las miserias de la tierra. Que vuestra falange se arme con decisión y valor. Manos a la obra. El arado está preparado y la tierra espera, es necesario que trabajéis. Id y agradeced a Dios la gloriosa tarea que os ha confiado. No obstante, tened presente que, entre los llamados al espiritismo, muchos se han desviado. Estad atentos a vuestra ruta, y tomad el camino de la verdad. Pregunta, si entre los convocados al espiritismo muchos se han desviado. ¿Mediante qué señales reconoceremos a los que están en el camino del bien? Respuesta, los reconoceréis porque enseñan y ponen en práctica los principios de la verdadera caridad. Los reconoceréis por la cantidad de afligidos a los que brindan consuelo, por su amor al prójimo, su abnegación y su desinterés personal. Los reconoceréis, en definitiva, por el triunfo de sus principios, pues Dios quiere que su ley triunfe. Los que siguen su ley son sus elegidos y Él les dará la victoria. En cambio, destruirá a los que falsean el espíritu de esa ley para convertirla en un peldaño que les permita satisfacer su vanidad y su ambición. Erasto, ángel de la guarda del médium. París, 1863. Los obreros del Señor. 5. Habéis llegado en el tiempo en que han de cumplirse las cosas anunciadas para la transformación de la humanidad. Felices los que hayan trabajado en el campo del Señor con desinterés y sin otro motivo que la caridad. Sus jornadas de trabajo se les pagarán al céntuplo de lo que hubieran esperado. Felices los que hayan dicho a sus hermanos, hermanos, trabajemos conjuntamente y unamos nuestros esfuerzos, a fin de que el Señor, cuando llegue, encuentre la obra concluida, pues el Señor les dirá: venid a mí, vosotros que sois buenos servidores, vosotros que supisteis acallar vuestros celos y vuestras discordias para que la obra no fuera perjudicada. Pero ay de aquellos que, a causa de sus disensiones, hayan retrasado la hora de la siega, porque la tempestad vendrá y serán arrastrados por el torbellino. Exclamarán: gracia, gracia. Pero el Señor les dirá: ¿por qué imploráis gracia, vosotros, que no habéis tenido piedad de vuestros hermanos y que os habéis negado a tenderles la mano? Vosotros, que abrumasteis al débil en vez de ampararlo, ¿por qué suplicáis gracia, vosotros, que habéis buscado vuestra recompensa en los goces de la tierra y en la satisfacción de vuestro orgullo? Ya habéis recibido vuestra recompensa, tal como lo quisisteis. No pidáis nada más, pues las recompensas celestiales son para los que no han buscado las de la tierra. En este momento, Dios efectúa el censo de sus servidores fieles, y ha señalado con el dedo a aquellos cuya devoción es solo aparente, a fin de que no usurpen el salario de los servidores valerosos. Porque a los que no retrocedan ante su tarea, Él confiará los puestos de mayor compromiso en la magna obra de la regeneración a través del espiritismo. Y se cumplirán estas palabras: los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros en el reino de los cielos. El Espíritu de Verdad. París, 1862.